que te amo. Las palabras se hacen cortas al expresarme. Porque te amo. En este día te regalo mi canción. Porque te amo. Conozco, Dios es tu.